happy face. Fumarato. Si supiera qué pasa cuando me tocas, siento como si me quitara la ropa. Hoy quisiera contigo.